estaban un día los changoleones manifestándose afuera del palacio municipal cuando... ¡Queremos Halloween! ¡Cuándo lo queremos? ¡Ahora! ¡En la torre! ¡Listo! ¡Urgentemente! Bueno, pues así empezamos una nueva emisión del Changoleón. El intro cada vez, ¿verdad? Esto mejora. Es una cosa bella. 7 años de experiencia nos respaldan. Eso. Ocho. El profesionalismo en cada podcast acá. Pues si se preguntan, este no nos dieron Halloween porque pues apenas estamos en agosto todavía. Así que nos dijeron, se esperan 2 meses más. Entonces, chico. ¿Cómo se deja Halloween? Pues sí. Ni modo, señores. Pues ya. Oye, yo creo que es justo empezar por lo importante en esta semana. Sí, en la Justin Bieber. Lo más importante, una felicitación, porque tuvimos nuestra segunda boda changoleonera. De veras, qué padre estuvo, estuvo muy suave la pachanga por ahí el viernes. Hoy hace ocho días. Ayer hace 8 días. Te has sido cansado de la boda, fíjate. Sí, fíjate que yo estoy igual. Muy suave, se nos casaron 2 elementos de los más importantes de changoleon.com. Y yo creo que vale la pena una felicitación muy grande y un abrazo y el mejor de los éxitos en este camino que inician. Y pues qué padre que ya, decidieron unir sus vidas, bailaron el vals de las mariposas y entregaron la muñeca. No chillen. Mira, si hubiera sido quinceañera, créeme que se hubiera habido borrachos. Sí, créeme. Que aquí no hubo. Una boda muy controladita. Una boda seca. Sí, hubo pisto, no, sí hubo licor. Fueron borrachos muy controlados. Solito. Es que ustedes no saben, es que una hora antes de empezar la pachanga, Leslie nos leyó la cartilla a todos entrando. Que les quede bien claro, aquí no va a haber pedos. Yo nunca fui bien cargado para que se le quite. ¿No sabes qué pensé yo? Ya cuando de veras sí lo noté, yo dije, ah, caray, no hay gente tomada. Pinche ser, ¿no habrá puesto por ahí unos guarros a que madrearan gente y la sacaran? Muy limpio todo, güey, no había borrachos. Qué raro, o sea. Es más, extrañé a los borrachos, güey. ¿Sí? El típico que se pone a hablar son... No, fíjate que sí, un tipo con un... Ah, pues era tu hermano. Ese Hugo. Lo que tú no sabes es que mi carnal nomás con agarrar un vaso por osmosis se pone pedo, güey. Sus membranas absorben el del Volver al Futuro cuando está en la cantina, que nomás estaba sosteniendo el vaso y estaba todo pedo. Ándale. Que andaba ahí bailando con su vasito. Con su vasito medio lleno o medio vacío, como lo quieras ver. Oye, y lo más chido es que entras tú al jardín donde fue el evento. Y bendito sea Dios, se te olvida lo que está pasando en la calle. O sea, ahí se acabó Es que sí estaba muy bien tapado. El plan de movilidad urbana y todos esos rollos, ahí pasaron a segundo término. O sea, entras... Es mi celular, güey. Ya. Ok, dejamos que Toño consulte su celular. ¿En el 2003 otra vez? En el 2003. Bueno, entonces estaba muy bonito tapado el lugar y hay una obra pública muy fea fuera de la calle. Sí, mucho polvadero, pero pues ya nomás entrabas. ¿Qué sintió eso? O sea, fue lo que nos sacamos de onda. ¿Ves qué tan controlado estaba, O sea, yo pensé que incluso el hecho de los árboles tal vez influye para el ambiente adentro. Porque si te esperas, o sea, van a parar la polvadera y... ¿No? No, muy fregón. Aparte. Nada, salías el... Ay, qué hijo. Otra vez la polvadera. La cruel realidad juarense. Qué horrible. Las calles todas... A batallar. Arriba, ¿no? Abiertas. Tocar el claxon ahí. Mira, batallar. Adentro se veía color en la boda. Salías y luego se veía blanco y negro fuera en la ciudad. Gris. Se veía café, nublado, sí. O sea, feo, horrible, espantoso. Adentro en la boda era filme. Afuera era como así, como tipo novela. Ándale. No se puede explicar. Exacto. Ver el Art Nouveau y... Programa japonés de los 70, o sea... Ándale, exactamente. No podemos explicarlo. Ándale, la boda estaba 48 frames y abajo, afuera estaba 24 por segundo. Sí, no le quedaron, no sé por qué explican. No, pero estuvo muy chida la boda. Yo me la pasé excelente. Sentí que la organización estuvo muy padre. Hubo cosas que yo no había visto en otras bodas. Como el pastel. Por ejemplo. He platicado con personas y me han dicho que sí. Que es muy normal, o sea, es algo muy popular. Creía, fíjate. Sí. Y se sacó de onda porque tampoco lo había visto, yo creo. Es que en lugar de haber pastel, habían cupcakes. Cupcakes en cajitas. Acomodados de tal forma que formaban el pastel. Entonces cada quien ya nomás llegaba y agarraba su rebanada de pastel o su cajita de cupcake. Y se lo llevaba. Su pastelito, y entonces el DJ la anfitrión de la boda, así como, ah, qué mordida. A partir del pastel, a partir del pastel. Pues no, el pastel. ¿Qué? Yo ya estoy. Digo que llegaba alguien que decía, ándale, pues. Ah, bueno, bueno, mordida. Yo, pendejo. Ah, ok. Bueno, bueno, bueno, pues, música. Nunca he visto. O sea, tampoco, es DJ de voz y nunca había visto eso de los cupcakes en cajitas. Oye, y luego la mesa de dulces. Eso tampoco lo había visto yo. Yo ni la vi. Había una mesa. Bueno, ni la había una, entrando, había una mesa después de la fotografía donde firmaba la. Ah, sí, eso. Ah, era el chocolate, sí, tienes razón. O sea, tenían todas las gamas de chocolates sabidas y por haber que yo nunca había. Que yo no conocía, de hecho. Muy chido el rollo de ese. ¿Había poquis? No había poquis. Le faltaba un crankies nada más, es todo. Pero tenían todos los chocolates, esos malditos de quises, este de. ¿Hay de poquis en todo? No había poquis, de casualidad. Creo que no. No, eso no incluía el paquete, lo que incluía puros, nada más estaba patrocinado por Hershey's. Ah, puro. Ese rollo de los chocolates yo nunca lo había visto. Es que una de las consignas está, es que no, no iba a ser una boda otaku, güey, por eso no hay poquis. Uh-huh. Lo cual yo te lo aplaudo. Claro. ¿Quién va a ser otaku de eso? Oye, qué buena onda, sí, cierto. Bueno, a mí me gustó que una de las mesas, la mitad era fuente de chocolate, con bombones y dulces y todo, y fruta, y el otro lado, había pepinos y otras cosas, con una fuente de chamoy. O sea, había fuente de chocolate a un lado y fuente de chamoy al otro. ¿Serio? Y yo neta me tuve una ligera No, tuve un ligero conflicto interior. No podía seguirme por cuál irme. O sea, wow, qué difícil elección, dije yo. No, pero sí, o sea, yo sí vi cosas que no había visto. Que sí. Mira, te voy a decir algo. En los últimos meses he ido a varios eventos de bodas, quinceañeras. Algo que nos extraña mucho. No me lo vas a creer, cabrón. Nos ha tocado ya dos eventos en los que anuncian que se parte el pastel y se ponen ahí los novios con el cuchillo y todo el rollo. Paz. Y lo bueno, pues mordida, mordida. Y queremos pastel, pastel, la madre. En ese preciso momento, güey, en que le meten el cuchillo al pastel, sale la charola de la cocina. Ya, con rebanadas de pastel, güey. Y el pastel se queda entero durante el resto del evento. Empezamos a sospechar que o una de dos o hay una torta de pastel en la cocina para repartirlo y el pastel se va a quedar íntegro ahí, se lo van a llevar a su cantón, o el pastel es artificial. O sea, traigo la duda, güey. Hacen de cremita así. No. Le toca si es de madera. Así, y unos diseños bien fregones. O sea, se antoja el pastel y se ve muy bonito el pastel. Pero es que el fondant no está hecho para comerse realmente, es para decorar. El fondant sabe, pues, horrible, sí. O sea. Bueno, pues me ha tocado, ya van dos, tres veces que me toca ver eso. Y ahí estamos cuidando el mendigo pastel a ver a qué hora se deshace. No, ya pone esa de Get Lucky desperdicia. Modernízate, retro. Oye, por eso no dicen retro, güey. No manches, te lo ganas a pulso. Oye, todo, cuando suena este celular con esa rola, que es cuando llegan mensajes. Todo mundo dice que es como la película de Hitch. Yo no la he visto, güey. Dicen, ¿verdad?, que hay una parte donde el vato baila esa rola precisamente. Sí, de hecho es la película que Ceci odia. No la puede ver. ¿Eh? No la puede ver, Ceci. ¿Por qué? La tiene que cambiar. ¿Por Will Smith? No, por la protagonista Eva Méndez. Algo pasó en una película que yo ni siquiera la he visto bien. ¿Qué tiene que ver a Eva Méndez en esta cosa? Película. Sí, yo no sé. Oye, pues hay que preguntarle, ¿no? Hoy ya lo entrevistamos. Sí. Ahorita llamamos a la interventora a ver qué rollo. Pero estamos hablando de la boda. Oye, sí, es cierto. Dos pasteles, o sea, ¿es una conspiración? No sé. Que no es un policía. Pasa, o sea, no entiendo. Es un policía del gobierno ahí. Una conspiración alienígena. Hay que mandar a Mulder y a Scully a investigar a ver qué pasa con el pastel, güey. O sea, ¿no se lo ve de la jirafa que reemplaza a jirafa en el Parque Central? Pues a lo mejor. ¿No será así como un acto de magia? Así como ya. ¡Opa! ¡Ya, cabrón! ¡Ya estamos listos! O sea. En el momento en que parten el pastel y meten el cuchillo, en ese momento sale el güey con la charola de allá. Premasticado más para que lo... Premasticado más para que lo engullas. Ahí en bolo, en bolo alimenticio, nada más agarras y ya... Para adentro. No sé, güey, pero cuando la voy a hacer, ya cuando están gritando mordido, yo juraría que alguien ya te iba a estampar en la cara en una caja de esas de cupcakes. Sí, fíjate que está chido el toque porque el pastel llegó completo a la casa, o sea. Exacto, yo también me lo llevo así, mira que todo madre me lo llevo. si no tenías hambre, pues no tienes que. Claro, me lo llevé junto con el pastel. Me lo llevé junto con algunas paletas, chocolates y otras chucherías más. Digo, pues oye, pues parece que yo era el cumpleañero. Le tocó bolo. Ándale. Su bolsita de Hello Kitty, ¿eh? No, esas volaron. No, pues chido, porque te das el pastel a tu casa. Sí, no tienes que dejarlo ahí en el plato y luego que lo tienen en la basura. Exactamente, no tienes, y ya está protegido en la caja, no tienes que echarle papel aluminio, ni plástico, ni nada, ¿no? Ah, el típico de la servilleta. Clásico, que te llega todo aplastado, porque ya ves que el camino ya es como está todo accidentado, lleno de baches, agujeros, topes, calles sin terminar, y etcétera, etcétera. Plan de movilidad urbana. Oh, bueno, la pues. La movilidad del año. Oye, por cierto, estamos, Gabriela y yo ahí en el bodorrio. Oye, pero espera, es que no hemos hecho las presentaciones. Ya no presentamos, ¿no? Creo que adivinaron quiénes no quién estamos aquí, hombre. Changoleón Podcast 265. ¿Quién soy? ¿Quién eres, perdón? Acabar el podcast, pero hay que presentarnos porque pues... Bueno, pues primero que nada está Adrián Garli frente de mí. Sí, sí, me comí el pastel, ¿y qué? Miembro original. Toño Ramos, que viene de vuelta aquí a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Al podcast. Un verdadero gusto estar con ustedes. ¿Vieron qué loco? Hasta le cambió la voz. ¿Vino la Rochaca por ahí? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto estar aquí con los camaradas de changoleón.com. Rochaca. Una de las casas de la Rochaca, señores. Más de casi 2 décadas de labor, Rochaca. Casi 2 décadas promoviendo la historia de Ciudad Juárez. Ah, bueno, te voy a recomponer aquí de vuelta aquí de... A visitarnos en el podcast. No, pues aquí estamos. Es qué chido estar aquí con la raza changoleonera. Aquí precisamente en el cuartel general, ¿no? Dale, en el búnker. es el único estudio que está diseñado para parecer la casa de la abuela. Eso. Ustedes no saben, pero es un búnker porque efectivamente cuando estamos aquí dentro no entran ni salen señales ni de celular, ni de internet. No, se nos cae el wifi y todo. El siguiente corte del wifi. Está con varilla del Yonke Fénix. Ándale, ese que es radioactivo, ¿no? El cobalto acá, o sea, es seguro. O sea, la silla aquí no te encuentro, no te pedí tus llamadas. Exacto. De hecho, está forrado con algunos cartuchos de Atari E.T. De E.T. En el frío, que como se pone muy frío, pues aquí pues ponían un periódico envuelto con cartuchos de E.T. Y conservan el calor porque es puro cobre adentro. Yo sospecho que la casa está realmente construida en lugar de ladrillo, está construida con cartuchos de E.T., de Atari. Y en vez de Tesho. De Odisea, ¿te acuerdas de Odisea? De Atari. De cartuchos. No, los de E.T. como eran rectangulares, esos sí en buenas más chido. En vez de varilla, pues son cartuchos de E.T. Bueno, pues vengo acompañado y tenemos la presencia de... Gabriela. Eso, amor, es que te cuento. Y a mi izquierda tengo a Mike Jauregui. Hola a todos. Órale, es la segunda vez que te presentan en el día. Fíjate, en nuestro podcast. Wow. Y ahí anda, pues... Así Desi, es. Leslie. La interpretada de conversación. Que mañana cumple un añote. Tremendo el chamaco. Ahí soy, aquí está golpeando a alguien. Ahí se escucha al fondo. Sí. Y aquí tenemos al monseñor también. Gracias, buenas noches. Y la pregunta que todos nos hacemos ya que se casaron, ¿cuándo, para cuándo encargan un... ¿Para cuándo encargan un pandaneco? Lo vamos a bajar del internet ya. Un torrent. Ya iré torrenteado. Mira, ahí está la conversación. Yo soy la tía o alguien familiar de Search. O el Leslie en este caso. Hola, tío. Y pues Search va a ser Search, ¿verdad? Ay, viejitos, qué bueno que ya se casan. Qué bueno, buena suerte. Oigan, y si no es mucha indiscreción, ¿para cuándo llega la familia? Y luego te caen viendo así como que... Oye, pues sabe que a mi hijo le van a decir el pollo. ¿Por qué, viejito? Porque nos casamos y a los 21 días nació. Ay, mijito. Luego, acá el tío más acá como que se cree más picarón. Bueno, mijita, pues no hay que dejar que pase el romance. Hay que ponerse su ropita sexy, mantenerse. Y luego así como que, ¡guau! ¡Qué incomodidad! O sea, hablando de esto aquí con la familia. Así, ¿el padrino borracho? ¿Ah, el padrino borracho? No hubo. A lo mejor alguien con sobredosis de chocolate, no sé, ¿verdad? Que para el caso es lo mismo, ¿verdad? Pero pues... Se confunde con la cocaína. Y bueno, el baño de crush hace sus líneas de cacao, ¿no? Hay... molían el Hershey y luego iban a ver así. Ah, bueno, la fiesta. Okay. No, luego pues el tío borracho. No, tío borracho ahora, pues no. No, pues no. No aplica. No, ¿Qué fue lo más incómodo que te han dicho de tu matrimonio? En esta semana. No, todo ha estado bien. No, no, no tenemos nada extra, así. No, no, por lo así como que te han dicho o que te han querido insinuar de no, para cuando los niños y que no sé qué tal. No, fíjate que no. Cuando surja algo te digo, pero hemos estado muy bien. Bueno, hasta eso. En el paraíso idílico, sí. Sí. Qué chida. No, lo que pasa es que se aislaron, güey, después se aislaron. O sea, se metieron en un iglú, cabrón, bien calientito ahí, y no entra nadie, cabrones. Entonces, pues no, no ha habido oportunidad. Sí, güey, los iglús son muy calientitos, sí, por dentro. Ah, ¿está en un iglú? Sí. Y ya, pues sí, ya ve, güey. El iglú del perro que tiene allá en el patio. Es el de plástico. Vieras qué pinche calor en verano. ¿El doglú? El de plástico, ándale, el doglú. El doglú. Es una marca de los iglús de perro. Bueno, pues, no, pues a ver qué viene en camino, ¿verdad? Sí, sí. A lo mejor sí empiezan a surgir por ahí detalles. Un pandanaco viene en camino. Ándale. Mi boda. ¿Cuándo los niños iban? ¿Te dijeron, güey? Acabo de cumplir un año el niño. Casar, no, me pienso esperar unos 3 años. Por ajá, güey. Y las 20 horas después ya. ¿Para qué hablé, dijiste? 2 días después es igual. Irresponsable. Exactamente al mes. ¿Al mes, güey? Como al 22 de diciembre. Órale. ¡Feliz Navidad! Este no, ¿eh? ¿Qué tiene ahora? ¿Qué cosas, ¿eh? Tienen días, es ese rollo, cabrón. Chingado. Y así, pues, fíjate. Yo me reí de la gente así, familia. Primero, ¿esto es temprano? No, no, claro que no. Y ya, ¿no? ¿Qué niño, más te dijeron? Perro y gato. Este no, ¿eh? Gato, güey, ¿para qué gato? No. Para quedar broncas en la casa, para que haya ambiente. Para que te raje la espalda, ¿no? Digo. Sí, para que, pues, ahí... Así cala. ¿Y qué más te llegaron a decir, Mike? Platícalo. Pues qué más, ¿no? ¿Con los niños cuándo? ¿Y pues de volada? Oye, pues qué chido el hecho de que la boda, ¿por qué? Porque, bueno, yo en lo personal vi a gente que veía hace rato que no veía. Me llamó mucho la atención la llegada de Vane, que llegó en tenis, güey, no lo querían dejar entrar. ¿No, sí? Sí, me hacen una seña los guardias. Y en la tele, por favor. No, y le digo, ¿qué pasó? Y dice, no, pues es que aquí el joven viene con tenis. Lo dejamos pasar, le digo, pues es Vane, pues que no conoce a Vane. ¿Lo vio? Y, sí, es Vane. Pues déjalo pasar. Hizo rigobaina la cinta y luego... Pase, caballero. ¿Lo vio? Y luego ahora en filtro azul, por favor. Sí, luego, lo verde. Su mini lo va así, enfocada y... A los tenis, ¿verdad? Y dijo, no, yo les dije, déjenlo pasar antes de que les deje ahí una maldición o algo. Ya, nomás déjenlo pasar. No nos vayas a ver una chingada. Ya pasó el Vane. Y Vane es un... ¿Lo viste en la pista? Es un show, güey. O sea, es un show, Vane. Es un showman. Siempre, sí. Mi respeto para Vane. Hace rato que no lo guachaba. Sí, fíjate. Pues apareció. Se apareció por ahí. Pura celebridad ahí. Y pura gente en la tele en tu boda. ¿Qué onda? Pues somos gente famosa. No, de hecho, la tienen un matrimonio. Tienen una hija como de 12, 13 años. Y al final de la boda estaba ahí impresionada porque vio al Vane y a varias otras personalidades locales. A Mikey. La Rochaca. Y me decía, ¿cómo los conoce a todos? ¿Pero cómo le haces? Somos artistas todos aquí. Somos bien chingones. Sí, somos chingones, sí. Más falta el Eleazar Lara. ¡Ay, güey! Y en ese momento cae el Eleazar Lara. No va a faltar el Yuri. Faltó el Yuri, güey. ¿Eh? ¿Cuál Yuri? ¿Vas a querer o qué? Fíjate que luego hay que hacer un bodorrio así, güey. Los chicharrines llegaron también a la boda, güey. Hay que hacer un bodorrio cotorro. Es más, invitamos al Yuri que vende ahí. Que reparta. ¡Qué buena onda, güey! Que reparta algodones de azúcar, güey. Antes de que te la ganen. Antes de que vaya a ver bronca la idea. Pero sí estaría chido. Yuri, sí estaría chido. Una boda aquí con puros personajes juarenses. Sí. La verdad, porque se están acabando, ¿eh? ya los manicomios se están extinguiendo. Llevas a la mamá del Mickey Román a que bendiga a toda la gente. ¡Mamá del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo! ¡No sea señora, ridícula! ¡No sea ridícula! A todos invitados a ser y llorando. Llevamos alberguillas y... ¿Sabías que así conocí yo Shangoleon.com? ¿Por el video de los ridículos? ¿Por ese rollo? ¿Que subió alguien? No sabemos qué fue. Por eso yo me enteré que existía Shangoleon.com y luego ya después se comunicó conmigo y se dio el contacto. Yo tenía tiempo buscándote, pero llamaba al Canal 5 y la secretaria no te pasaba mis mensajes. Es que en aquel tiempo apenas empezaba... ¿Te mandaba? No, apenas empezaba yo la tele, güey, y me sentía así la gran chica de las... No le sé nada. ¿Estás en radio este güey? No me lo pases. No. Es que yo estaba enterado de este proyecto que se llama Juárez de Mis Recuerdos desde... mediados de los noventas. O sea, yo conocía el trabajo de tu papá y el tuyo desde aquellos entonces. No recientemente. No, sí, porque... Como ha sucedido hace poco. A la televisión entramos en el 2000... con la Rochaca. Con el 2002, porque antes hubo un personaje que se llamaba La Nena. Que hablaba sobre política, era crítica política. Y la Rochaca entra en el 2002. Porque sí, pues hay que recordar que existe desde el 97, ¿verdad? Con la revista Juárez de mis recuerdos. Exacto. Que es la primera revista tipo cómic que habla sobre la historia de Ciudad Juárez. Yo me acuerdo que la compraban los puestos de revista los viernes, que me iba a dar mi vuelta acostumbrada a aquel Juárez que se nos ha ido de las manos. Hasta parece un Juárez muy lejano. Vamos a protestar. Ah, no, ahora. No, ¿qué pasó? No, sí, güey. Vamos a juntarnos. Para Halloween. Protestar. Porque queremos Halloween en agosto. Voy a hacer mi grupo de protesta que se llame El Circo de los Chicharrines. ¿Por qué se me ocurrió? ¿Y va a haber payasos? Sí. Yo no puedo decir, sí, nomás. Payasos, sorpresas. Sí. Globos. Un grupo de choque. ¿En carritos chocones? Sí, sí. De carritos de Lesmar. No, sí, para jugar Mario Kart. Ya es ¿cómo se llama? Ya parece un episodio de Jackass. Oye, pues qué mala onda que no te dan información. Yo le decía, oiga, ando buscando a los que hacen las animaciones de la Muchaca, al señor Antonio Ramos, le podía dar mi número de teléfono, aquí está mi correo electrónico. Y luego, sí, jovencito, yo creo que hacía como que tomaba los datos. Digo, no, pues al rato me marcan o me mandan un email. No pasa nada. Y nada. Ya cuando te pude contactar, fue cuando en uno de los episodios de La Rochaca, de aquel entonces, el teléfono. Pusiste el correo electrónico. El de Yahoo. Es que sí, la secretaria le daba mensajes a Toño, pero Toño llegaba así con un abrigo así de Mink. De peluche, ¿verdad? En un Lamborghini, luego. Usaba el papelito para encender los puros, ¿no? Gracias. Parecía animación del gordo Alberto, güey. Señor Antonio, ¿qué quieres? Gata. Y lo van así como con su bling bling. Por favor. Y tu mensaje lo usaba. Fíjate que sí, pues se me hace mala onda porque sí llegamos a conocer a mucha gente que nos contactaba. Así conocí, por ejemplo, aquí cerca, a unas cuadras, vive el señor Miscles, conocido como Miscles, que fue campeón de ciclismo en alguna de las carreras de la década de los 60s. Y así fue como se dio. Nos contactó por un mensaje dejado ahí en recepción, nos lo hicieron llegar. Y pues yo me entero y me vengo en friega a entrevistar a Miscles. Y sabes que también, por aquellos tiempos, aquí a una cuadra, a dos cuadras, tres, había unos estilistas. Y el papá de la chica que cortaba el pelo en ese entonces hizo un modelo a escala de una primaria que está a media cuadra de ahí, que se llama la primaria Benito Juárez. Licenciado Benito Juárez. Que fue hecha como en 1920 y tantos, con historia. O sea, está el modelo hecho a mano por él y están fotos con... No, es la primaria que está aquí. Aquí lo luego, la primerita aquí. Sí, y yo también te buscaba para hacerte saber, pero tú ya habías estado ahí. Sí, y de hecho ya lo habíamos entrevistado al señor. Sí. Tenías el lugar, bueno, hace rato que no lo visito, pero era un estilista bastante amplio el lugar y tenía una mesa enorme con una maqueta muy bien hecha. Muy bien hecha. Se levantaba el techo y adentro las banquitas y pizarrón y todo el rollo. Y era una maqueta hecha a escala del edificio de la escuela Benito Juárez. Un detalle muy padre de esa escuela, Sergio, es que en el salón de actos, en la entrada del salón de actos, se encuentra lo que es el primer monumento en la historia de la región sobre el licenciado Benito Juárez. El busto de el busto, Benito Juárez. Es un busto de Benito Juárez. Ajá. Es el primer homenaje que se le hace en la historia de Ciudad Juárez. Ese busto se encontraba en la Plaza de Armas originalmente. Sí. Y lo reclama, o más bien lo rescata, don Armando B. Chávez, que era director de esa primaria, que después fue cronista de Ciudad Juárez, fue el primer cronista de Ciudad Juárez, y lo reclama, y gracias a eso lo tienen ahí. A mí me tocó picarle las narices a ese busto de don Benito Juárez. Pues es el primer homenaje al licenciado Juárez. No, yo tengo mucho cariño a don Benito. ¿Eh? Aguas, güey. Pues sí, pero como niño, admirando a uno de sus héroes. Es como el monumento al Chamizal, ¿no? Que está también el rostro, la máscara de Benito, pues como chavito te acercabas y le metías la mano en las narices. Tomabas una foto con él. Ahorita que ya estás crecido, le pones su popotito y le das su polvito blanco, ¿no? A mí de niño me encantaba andar corriendo por toda esa estructura del chamizal. Lástima que ahora ya no puede. Y el monumento también. El monumento. La chaviza nacida de los 70s, tuvimos la oportunidad de poder subir todo el monumento antes de que lo acercaran y tocar los bajos relieves que están ahí alrededor y esa clase de ondas. Era muy bien. Las torrecitas. El del chamizal. Donde a veces había gente que hacía su gracia. Ahí arriba. Que subía así. Ay, utilizando de baño público. Los regalitos. Y a veces eran unos pinches regalotes. Que... regalotes de altura. Vino el parque Borunda para acá, ¿verdad? Y así todo el lote. ¿Cómo es en el chamizal? Un chamizal. O sea, por eso, o sea. Ah, este güey se dijo venir del parque Borunda hasta acá. Ay, güey. Que come su hot dog. Se vino para acá. Pase como Garibaldi, este elote Rishi. Y una raspa. Mike, por favor. Y una raspa. De leche, por cierto. Pero sí. Pues, entramos en materia. Sí, entramos en materia. Pues, yo, a mí siempre, ya no, creo que alguna vez lo contaste, pero si quieres expander en el tema sobre cómo empieza esto de Juárez y mis recuerdos, empieza con tu papá. Mira, todo inicia, resulta ser que por allá por el 96, a mi jefe lo operan de urgencia de una apendicitis. Mi jefe le era imposible estar sin dibujar, sin producir, sin chambear. Y hospitalizado ahí en lo que es el Seguro Nuevo, pues estaba sacado de onda porque tenía que entrar hace unos cuantos días ahí hospitalizado, ¿no? Entonces, en cuanto salió de la operación, ¿sabes qué? Me traes papel, lápiz, pluma, y te traes el libro blanco de Armando B. Chávez, el de Historia de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se lo llevé. Al siguiente día que voy a visitarlo, ya tenía los primeros bocetos de lo que se iba a convertir en Juárez de mis recuerdos. Y estaba diseñando al personaje anfitrión que iba a ser la Rochaca. Una lagartija, que en ese tiempo pues no tenía color, ¿no? Porque era en cómic y lineal. Cabe decir que la palabra Rochaca significa lagartija en rarámuri. De hecho, no sabíamos que se llamaba Rochaca. Entonces llego y ya están los primeros bocetos. Órale, qué padre. ¿Cómo ves? Quiero hacer un cómic sobre la historia de Ciudad Juárez. ¡Wow! Pues órale. A buscar libros sobre la historia, a conocer la historia a fondo, etcétera. Aparece en mayo de 1997 el primer número de la revista Juárez de mis recuerdos. Y bueno, a la gente todo indica que le agradó. Pasamos con lo de Juárez de mis recuerdos, el cómic. Se decide que el personaje se llama La Rochaca por las razones que ya comentamos. Y recorre Ciudad Juárez, muy padre. La gente pues recordando la historia de una manera diferente. Hay que recordar que la historia, ¿verdad?, por todos es calificada, por la mayoría, como aburrida. Porque la encuentras en monumentos, en libros de donde viene puro texto, etcétera, etcétera. Entonces esta era una manera diferente de mostrar la historia de la ciudad. Y algo que siempre hemos querido todos los juarenses, que es crear arraigo por la localidad. Eso es importantísimo. Si la gente no conoce la historia de la ciudad, por lo tanto no va a haber un respeto por la ciudad y esa clase de cosas. Canal 5 nos da la oportunidad de entrar al noticiero con unas cápsulas, que por cierto la primera cápsula duraba 30 segundos. La primera cápsula tuvo una duración de 30 segundos y hablaba sobre el Hotel Silvias. Y aparecía la Rochaca animada en gráficos 2D. Una animación muy sencillita. Y el punto era, pues, que tenía que tener una voz. Y ahí fue donde ya después yo, de haber ayudado a mi jefe con el diseño, e incluso con varios guiones de las revistas, pues tuve que entrarle también al doblaje de voz y a la edición en video. Y es así como nace la voz fingida de la Rochaca, ¿no? Esa de, ¡ay, mi Juaritos! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Bienvenidos! Esto es Juárez de mis recuerdos. Sale la Rochaca al aire. El acuerdo era, era la propuesta, la Rochaca va a estar durante 6 meses en los noticieros, en cápsulas. ¿Quién se iba a imaginar que eso se iba a extender a 6 años, casi 7? E incluso ya después tuvo su programa, tenía su programa de media hora, los sábados por la mañana, por ahí en Canal 5. Nos dieron la oportunidad y sale, ¿no? Y le gustó a la gente, pues qué padre, qué bonito que les agradó. soltamos un poquito la Rochaca, se acabó su ciclo en Canal 5 y nos dedicamos a otras cosas. Vinieron otros personajes como los Chacoteros, como Don Centenario, vinieron otros personajes dentro de Canal 5. Nos encargamos después también de las efemérides. Y fue entonces cuando, pues, mi jefe, que era muy creativo, se le ocurre: oye, ¿sabes qué? Esto ya tenemos que ir más para arriba. Vamos haciendo una película. Y se produce una película gracias al apoyo de gobierno municipal de Ciudad Juárez, que se llama La Fundación, que trata sobre la fundación de Ciudad Juárez, las peripecias que tuvieron que pasar los frailes franciscanos para que Fray García de San Francisco, el 8 de diciembre de 1659, fundara la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Río del Norte, que es lo que da como inicio a la población en esas tierras. De ahí vendrían otros personajes todavía más, seguimos, y luego ya viene lo que es la película Tierra de Revolucionarios. Esta fue apoyada por el gobierno estatal, por Instituto Chihuahuense de la Cultura y por Conaculta a través de su programa Alas y Raíces. Es la primer película animada fabricada, hecha totalmente en Ciudad Juárez en la historia del estado. Es la primerita. Tuvimos la oportunidad de representar al estado de Chihuahua en el Festival Cervantino del año 2010. Y también estuvimos invitados, y así fue, a representar al estado en los festejos del centenario de la Revolución en la capital de la República. ¿Qué sigue después de la película? Después de la película siguen otros proyectos similares. Claro, no todo agarra vuelo y no todo gusta, ¿no? Y vinieron otros detalles por ahí muy padres. Se me enferma mi padre en diciembre del 2009. Se nos va hace un año, el 26 de agosto próximo cumple un año. Y me quedo yo aquí. ¿Con qué? Pues con una labor de 16 años de trabajo limpios, porque Juárez, de mis recuerdos hasta ahorita, y tengan por seguro que así va a ser siempre, nunca, nunca ha criticado a nadie, nunca ha atacado a nadie. Su labor es hablar sobre la historia de Ciudad Juárez en un afán de promocionarla, única y exclusivamente. Jamás van a escuchar a la Rochaca gritarle a ningún nivel de gobierno. Jamás van a escuchar a la Rochaca en los medios insultando o usando palabras fuertes. Eso jamás va a ocurrir, señores. Así de sencillo. Se me va mi padre en agosto del año pasado, el 26 de agosto. Y hay mucho por hacer. Y de hecho, semanas antes de que se fuera, allí en la cama de hospital, proyectamos y planeamos la nueva temporada de Juárez de mis recuerdos, la revista. Y proyectamos y planeamos el regreso a la televisión. Y proyectamos y planeamos tres proyectos que hasta ahorita no están concretan. El cine es un poco más tardado, pero tenemos tres temas para una tercera película animada, también relacionada con la historia de la región. Sale la revista, bendito sea Dios, sale la revista, sale la Rochaca, y ahora en una revista que es totalmente gratuita al público, que por cierto, si gustan, pueden bajarla en formato PDF desde www.larochaca.com. Es mensual y seguimos hablando sobre Ciudad Juárez. 16 años chambeando, promocionando la historia de la ciudad de una manera limpia, en la cual hemos sido apoyados por el gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. Es importante remarcar que, como estamos acá en el norte, en Chihuahua, donde se han dado tantos movimientos de partidos políticos, pues nos ha tocado trabajar con administraciones tanto del Partido Revolucionario Institucional como del Partido Acción Nacional. Eso es una muestra de que no tenemos ninguna situación política en contra de nadie, y que los dos nos han recibido muy bien y nos han brindado apoyo debido a que es un trabajo limpio, así de sencillo. El pasado domingo se da un acontecimiento en las afueras del Cine Victoria aquí en Ciudad Juárez. Días atrás, este inmueble está ahí abandonado y días atrás se da un incendio en el tercer piso. Esto causa la molestia de los juarenses. El punto es este, y hago un paréntesis y retrocedo un poquito en el tiempo. Hace un año y fracción surge en Facebook una agrupación de personas que subían fotos sobre la historia de Ciudad Juárez, fotos antiguas, y hablaban sobre la historia de la ciudad. Qué padre, ¿no? El punto es que cuando se crea el grupo, se da quien lo crea, que es el licenciado Joel Casas, profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua, le da como título al grupo Juárez de Mis Recuerdos. Adelante. Este era el grupo que yo veía que de repente se llevan fotos de la avenida de Juárez. Así es. Porque decía Juárez de Mis Recuerdos, yo pensé que era... Uh-huh. No, no, no, nada que ver, nada que ver con nosotros. Te ajeno a ti, pero mismo tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo claro. También me uní a ese grupo pensando uh-huh. inicialmente que era. Que se trataba autoría. De. Que dice, ah, qué pornafi, no sé qué tanto. Es muy padre cuando has trabajado y que un nombre te identifica. Sí, no, sincero. O sea, si es Juárez y Mis Recuerdos, sí. Pues, ah, pues es La Rochaca, ah, sí, y pues es Antonio Ramos, ¿no? Sí, así de sencillo. Como la. Pásame una soda o pásame una coca. Exactamente. Pásame, me recuerdas, ah, es Toño. Ah, es Toño, sí, es Toño, es La Rochaca. Ya eres la marca tú, ya eres. A mí me ha tocado que la gente menciona La Rochaca. Saben, Juárez es mi recuerdo, o sea, está en la memoria colectiva de local. Del, aquí en Juárez uh-huh. y probablemente en el estado. Este grupo surge, nos enteramos meses después, nos empiezan a platicar, gente, oye, que tienes una página así, ya sea. Yo, no. ¿Cuál? Pues es Juárez de Mis Recuerdos. Nah, no metes cotorreo. No, sí, ahí está. Pues suben fotos y hablan de historia. Sí. Ah, pues qué suave, pues hay que asomarnos. Conozco la página del grupo este que les menciono. Hablo con Joel Casas, que es quien inicia la página. Y le digo, oye, qué suave lo que están haciendo. Lo que sí te aviso es que pues, Juárez de Mis Recuerdos. Tenemos ya una trayectoria, un trabajo, y aparte está registrada ante derechos de autor. Adicional a eso, pues es una marca. No, está bien. Joel es una persona muy amable. No hay problema, Toño. Ok, le dije, mira, mientras son fotos e información, pues bueno. Pero mira, le avisé desde entonces. Cuando una cosa así empieza a tener éxito, por el ser humano, cuando empieza a ver resultados... Sigue sembrando, sigue regando, sigue fertilizando aquel árbol, ¿no? Y va a dar frutos. Lógicamente va a crecer y va a dar frutos, es lo más natural. Entonces, aguas. ¿Por qué? Porque al rato lo vamos a ver en otro nivel. Y qué bueno, el problema es que estás usando la autoría, la obra, que ya te llevamos 16 años chambeando con ella. Ya de ahí vino la idea de... Que ellos hicieron un anuncio donde decían que no tenían nada que ver con nosotros. Ya después vino la idea de vamos a dejar de usar el nombre. Y ya cuando surge la idea de Joel de dejar de usar el nombre es precisamente cuando nos enteramos de que hay gente en el mismo grupo que ya se pone en contra de. Hubo un número de personas, porque hay que reconocerles que tenían 4,000 likes o más en el grupo. Y pues entre tanta gente, ¿verdad? Que es una masa enorme, una marea, pues hay personalidades con diferentes caracteres. Por lo tanto, se dan a la tarea ellos de repente de decidir quién entra y quién no. Y lo que hacen es rasurar los likes y dan de baja a las personas, lo convierten en un grupo cerrado. Y con esto se genera un grupo de gente disperso, todos pues en contra de Juárez de Mis Recuerdos. Es así como si ustedes ahorita se meten a Facebook y le ponen Juárez de Mis Recuerdos, se van a topar otro Juárez de Mis Recuerdos que está abierto, se van a topar un Juárez de Mis Calzones, y se van a topar un Juárez de Mis Recuerdos más pirata que el de Joel Casas, en donde hace mofa de las personalidades que dirigen esta página de la cual les estoy comentando, que es un grupo en Facebook. ¿Pirata del pirata? Ajá. Entonces, pero es una herramienta que usó alguien para atacarlos, porque lo corrieron ahí. En la corredera se les fue la mano y quitaron también a Antonio Ramos. Joel, cuando yo le comento con Joel, lo primero que me dice, yo no fui, Toño, ¿eh? No, pues no, pero pues alguien fue. Y bueno, pues si no quieren que yo esté ahí, pues ni hablar, ¿no? Adelante, pues ¿qué puedo hacer yo? No soy de su agrado. Así de sencillo. Dime mi nombre. Ya empezó el reclamo. Aguas, el nombre lo están usando. Están haciendo desayunos y reuniones en restaurantes. Por lógica están promocionando el restaurante con el nombre. Organizan un viaje que lleva incluido en el costo su camiseta que con la marca. Ya es piratería. Se dan una serie de eventos de exposiciones de fotografías antiguas de las que la gente les manda en algunos eventos de la Avenida Juárez, en especial en la Plaza del Mariachi. Se empiezan a anunciar patrocinados por un bar de la Avenida Juárez en la radio. Y yo lo que hice fue, pues, aguas, se están publicitando, ya se está manejando dinero y están violando ciertos derechos, mucho cuidado. No te preocupes, ya estuvo. La sorpresa se dio el domingo pasado, en que este grupo de personas, con todo el derecho del mundo, porque hay que recordar que en México manifestarse es un derecho constitucional, deciden defender el inmueble del Cine Victoria, que se había incendiado unos días atrás, y hacen una manifestación a las afueras del cine, portando el nombre Juárez de mis recuerdos. Y es aquí donde se da ya el daño moral. ¿Por qué razones? Para empezar, no somos nosotros. Y en segundo, al siguiente día de lunes, aparece en los medios de comunicación, en particular voy a citar a Periódico Norte de Ciudad Juárez, donde el vocero del grupo, señor Javier Zárate, declara que están haciendo esa manifestación y van a agotar todo el diálogo posible con los tres niveles de gobierno antes de bloquear calles en Ciudad Juárez o secuestrar funcionarios públicos. Entonces ya cuando vi yo la prensa dije yo, ¡ah, caray! ¿Qué está pasando? Ahora además, como tu marca tiene más de 16 años de trayectoria, te afecta. Me afecta porque es muy curioso. Llega uno a, por ejemplo, a las oficinas de, porque su manifestación era dirigida a los tres niveles de gobierno. Entonces ya en los próximos días llego yo a oficinas como el municipio, como el estado, y luego sí con las manos levantadas, ¿no? Y ya la idea es, oye Ramos, pues ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Y luego, ¿por qué? Pues ¿cómo se te ocurre, no? Y luego ya en cuestiones de política le quedan menos de 2 meses a la administración municipal. O sea, no esperes que resuelvan algo en este rato que les queda. O sea, ¿qué está pasando? No, pues es que no soy yo. De esta manera ya se da el daño moral. Con esto, lógicamente, se caen apoyos que se han dado durante estos 16 años y que se han ganado a pulso para el proyecto Juárez de mis recuerdos, La Rochaca, con la cual trabaja Antonio Ramos. Entonces ya se da el daño. Ahí está el daño. Yo lo que tengo que hacer en ese momento inmediatamente es dar a conocer que no se trata de mí, no se trata de La Rochaca, y estos señores no tienen nada que ver con Juárez de mis recuerdos, para dejar muy claro que no ando organizando manifestaciones, ni mucho menos pienso que al agotar el diálogo voy a bloquear calles y secuestrar funcionarios públicos. Y porque, pues caray, ¿verdad? O sea, todo el mundo está diciendo eso de quién, del autor y de La Rochaca y de Juárez de mis recuerdos, el original, vamos a decirle. Es entonces cuando ya, esta semana, pues sí, no he chambeado, no he trabajado como yo acostumbro, porque se tiene que utilizar un tiempo para informar a la ciudadanía, y es por eso que esta semana me han visto en los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, páginas web, y sobre todo en la Casa de La Rochaca, el Changoleón Podcast, que hay que recordar que y ahí sí hago un reconocimiento. La Rochaca tiene dos casas en cuanto a los medios de comunicación en Ciudad Juárez. Uno es XJ Televisión Canal 5 y el otro es Changoleón Podcast. Es por eso que estoy aquí. Estoy en mi casa, al cual pertenezco, y estoy dando a conocer que yo no tengo nada que ver con este movimiento. Movimiento muy respetable porque, insisto, manifestarse es un derecho constitucional en este país. Tienen todo su derecho a manifestarse por lo que gusten, hasta porque no les gusta el color del monumento Juárez si quieren. ¿Sí? Por lo que gusten, el problema es nada más haber utilizado el nombre y dar esa clase de declaraciones, y ahí es donde me afecta a mí. Es como si hubieran hecho una manifestación y hubieran dicho, nosotros somos Changoleón Podcast, o sea, o Changoleón, caray, ¿qué pasó? No, aguas. Entonces ahorita ya estamos, ellos ya se acercaron se pusieron en contacto con nosotros y estamos teniendo pláticas. Ojalá y se arregle de la manera más sana, más bonita y más amigable posible. Esa es la parte en la que estamos ahorita. Y me encuentro aquí por esa razón. Primero, porque es mi casa. Segundo, porque me interesa informar a la comunidad. Y tercero, para invitar a todos aquellos artistas que no se encuentren registrados ante derechos de autor a que lo hagan. Es la operación más sencilla que se puedan imaginar. Y esa no la cuentas después de estos mensajes. Adelante, vamos para allá. Bueno, nuestros patrocinadores, por cierto. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. A través del tiempo, Ciudad Juárez ha ido escribiendo su historia. Cada época ha tenido sus cambios y en ese gran mosaico, también la música, ha llenado con sus piezas multicolores el ambiente de las diferentes épocas. Y es que la gente de estas tierras siempre ha sido muy alegre y los maestros, compositores e intérpretes han trabajado dejándonos recuerdos que van acompañados por las notas que en cierto orden nos brindan ritmos con letras llenas de amor y anécdotas siempre interesantes. En los salones de baile nunca han faltado los hombres y mujeres que, amando la danza, se entregan en los diferentes ritmos. Es por ello que hoy hablaremos sobre un grupo musical que tiene mucha historia en esta nuestra frontera. De veras que se enchina la piel con estas canciones. Y es que, qué bonito es recordar aquellos tiempos tan hermosos. La década de los 60's iniciaba. Ciudad Juárez se llenaba de emoción con aquellos vestuarios de los jóvenes que decoraban con vivos colores su propio mundo. 1962 llegaba y dos jóvenes decidían entregar sus vidas a la música. Esos muchachos, llenos de entusiasmo, eran los hermanos Juan y Ricardo Zamora. Nacía un grupo musical que con los años sería conocido como Los Silver, que con el trabajo de cada día se quedarían presentes en toda una generación. Pero ¿cómo les nació la idea de dedicarse a la música? Todo comenzó un día en que el joven Carlos Cuevas y los hermanos Zamora, después de salir de catedral, pasaron por la escuela comercial, en la cual se estaba presentando un grupo musical. Pero permitamos que el mismo señor Juan Zamora continúe con la narración. Y estaba tocando los imperiales, los grupos los imperiales. Y afuera así en las... En las ventanas se veían a las muchachas ahí viendo y lo diciendo, ay mira cómo gritó, ay mira cómo brincó, y aplausos, pero afuera. Y ya nos fuimos caminando y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un grupo, a ver. Ninguno sabía nada. Mi hermano tocaba la batería en la banda de guerra de la 21, de la ET 97. El tambor en la banda. Y yo luego, nosotros, Carlos Cuevas y yo, nos juntábamos a cantar desde chavalillos en una esquina, pero pues nada, ni cuenta de nada. Siempre se nos juntaba Alberto ese Ramírez, él tocaba ese la guitarra, pero nomás le hace tuntata, nomás. Y él nos trajo a Felipe Flores y a este Gregorio Vega para que nos enseñara, porque queríamos ser el grupo, a escondidas de mi abuelita, porque nos traía juegos, y se les ocurra formar un grupo o volverse, porque no, que el vicio, que esto, y que los trilones, en el tiempo de los trilones, no van a volver trilones. Nos escondíamos para ensayar, escondíamos y nos íbamos, ahorita vamos a jugar, y nos íbamos a estudiar. ¿En qué fecha fue la entrevista entre los presidentes Johnson y Díaz Ordaz para la solución del problema del chamizal? Quiero que tú vuelvas. Thank you. Hello my baby, hello my darling, hello my Toño, Toño, Toño, Toño, mira, tengo esta, este Serge que canta. Mira, velo, velo, velo, voltealo, mira, velo. No estoy loco, no estoy loco. Hello my baby, hello. I'm wild about Sally. Mira qué loco. She's wild about me. Un panda croando. ¿Qué, pues qué se metió, oye? Ese bambú estaba adulterado. Era ¿cómo se llama la rana? Michigan. Michigan J-Frog. J-Frog. Que el único que entiende lo que dice es este Marvin el marciano. Porque en realidad está hablando en marciano la, ¿sí? La rana. Por eso es verde la rana. Según esto. Sí, con la uña de gato, pues sí, curó Andrés García. Contra los helicópteros. Exactamente. Realmente no. Ibas a hacer el anuncio de nuestro patrocinador, ándale. Se siente usted cansado. Se siente usted cansado. Flaco. Se siente usted ahuevado. Como que. ¿Ahuevado no, qué es? Así como que ahuevonado, más bien. No, no, es que ahuevado es. Pues también, ¿no? Le afectan en sus derechos autorales. Si usted no haya conde tener tiempo solas con usted mismo, le da por manifestarse. ¿Manifestarse estos ingles? Le da por sacar gente de su grupo de Facebook. Le da por ir a defender cines quemados hace 20 años. Le da por usar nombres ajenos. Pues aquí tenemos a la Fórmula 40. Y nos demandan la Fórmula 40, ¿no? Llega hasta Camacho a demandarnos. La Fórmula 40 de derechos de autor. La Fórmula 40 de derechos de autor aquí de Casa Camacho. Y le vamos a decir cómo obtenerla. Aquí le decimos cómo hacerle para que no le chinguen su nombre. Y si se lo chingan, que se lo chingue de vuelta. Aquí tenemos a nuestro orador invitado. El hombre que curó a Andrés García con la hipotencia a mano. Sin bomba. Sin bombita. Antonio Ramos. Adelante, bueno, es importante dejar claro que la publicidad es cotorreo, la que está manejando Mike, no es lo que voy a decir, no está parodia. Patrocinado, es una parodia nada más. Una parodia. ¿Eh? Porque ya, luego neta, ah, es un homenaje a estos laboratorios tan padres. Son cosas de aquí de la localidad, que la gente disfruta mucho. Claro. Sabes que yo escucho el 800 AM, calibre 800. Radio Me gusta Cañón. Mucho cuando tengo tiempo escuchar a Blanco y Negro, que son el señor Varela, Sergio Sepúlveda, invitados que pues ya son señores grandes, pero son periodistas, entonces cotorrean muy padre entre ellos. Y luego después, a las 3 de la tarde, empieza el programa de Contraste Informativo con Fernando Quintana y Daniela Valero, que también tienen muy buen cotorreo. Sí. Puro AM, ¿no? Y durante... Sí, puro AM. Y dura, es bien divertido la AM. Acuérdate de ¿cómo decía la rola aquella de...? La radio en el AM. La radio en el AM, escucha mejor porque en vivo el locutor le pone esa voz. Ricky Luis, ¿no? Ricky Luis. Sí. Tengo un mes con el mismo pantalón. Estamos hablando de la generación retro. Sí, tú no sabes, güey. Oye, por cierto, Rodrigo González va a sacar 28 nuevos temas inéditos. 19 de ellos inéditos. Ahorita puedes escuchar, llegó Toño, que no sé qué, porque los oldies y luego se ponen a cantar estas cosas. Ya no vuelvo a hacerlo. Parte de la feria del derecho de sus canciones va para su hija Amandititita. ¡Órale! ¿Eh? Ahí está. Ya no es tan retro la onda, para que te des cuenta. Pues ya tiene un enlace, pero pues 30 años después. No, pues ya, pues a fuerzas. Pues, te canto la rola de Lete, de Rodrigo González. Bueno, pues ahí les va. Hablado por Rochaca. Pero espérate. Es que hablando de esos programas de radio, durante el día y en la mañana escucho también en el 800 AM a este grupo de personas, por eso se me va el nombre. Y todos se preguntan, ¿a qué horas trabaja Serge? Es durante el trayecto. El transcurso de aquí a la chamba y de regreso. Sí, pero lo suave es que hay personajes que hablan durante el día. Hay gente que escucha el radio, que les llama. Por ejemplo, el señor Yoshida, que se promociona mucho ahí. Y es un señor que tiene varias tiendas de naturismo. Entonces es muy amable el señor. Sí. Entonces llama en la mañana, llama en la tarde, bromea, hace sus promociones. Y es muy padre. Y luego antes llamaba un señor que, no sé si ya hace mucho que no lo escucho, uno que le decían el Chutis. Uh-huh. Que parece ser como una especie de pocho retirado. Borrachín que llama al radio, ¿no? Entonces llama y de vez en cuando y lo corren de un programa y se aparece en el otro programa. Muy suave, o sea, es algo muy local, ¿no? Que le da sabor a la vida en Ciudad Juárez. Con esto rendimos un homenaje por ahí a Radio Cañón, que ahora esta semana estuvimos por ahí. Fíjate que nos ha tratado muy padre, nos han recibido con los brazos abiertos los medios de comunicación, mucho apoyo, y pues nos han abierto los micrófonos muy padre. Un agradecimiento a todos los medios de comunicación. No quiero mencionarlos porque podría pasárseme alguno, pero todos se han portado muy padre. Se le ha dado la difusión adecuada para dar a conocer que no se trata de nosotros, y nos han recibido con los brazos abiertos. Incluso nos han propuesto cosas y no, muy suave. Muchas gracias a los medios de comunicación locales. Y bueno, ahí les va. ¿Cómo hacer un registro ante derechos de autor en pocos pasos? Saquen pluma y lápiz, por favor. ¡Paso número uno! La rochaca. Música de tutorial. ¡Paso número uno! Póngase vivo. Vaya ante el registro de autor. Puede entrar a la página del INDAUTOR, búsquela, es muy sencilla de encontrar. O bien, acercarse a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, aquí, en Gobierno del Estado, en Ciudad Juárez. Vaya y lleve un original de la obra, 2 copias. Por cierto, cuando se trata de obras literarias o bien fotografía, usted puede hacer un registro con un pago de 189 pesos. El trámite se tarda un mes y dentro de un mes le entregan su certificado. ¡Tan, tan! ¡Fácil y barato! ¿Y dura cuánto tiempo el...? El registro de derechos de autor de una obra gráfica, de un libro, una publicación o fotografía, un trabajo gráfico, tiene una duración de siempre y caduca 100 años después de muerto el autor. Pasa a ser del dominio público 100 años después de que fallece el autor. Sí, señor. No, de la muerte del autor. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, para poder hacer uso de la Rochaca, un ejemplo, ¿verdad?, sin ninguna necesidad de meterse en broncas, pues de trámites o pedir autorización o recibir autorización o lo que sea, pues van a tener que esperarse primero que me muera yo y luego ya que pasen 100 años. Oye, depende de la región también, ¿no? Porque he escuchado, uh-huh, por ejemplo, hay lugares donde muerto el autor tiene que pasar 80 años, 80 años, 70, 50, en algunas 60. Partes. Bueno, aquí en México es 100. Dependiendo. Aquí en México es 100. Entonces, ya saben, aquí, mira, te puedes meter a INDAUTOR, a la página INDAUTOR. Y Instituto Nacional de los Derechos de Autor, y ahí viene todo. Ahí mismo te metes, bajas el formato para hacer tu registro, si lo quieres hacer a distancia o vía web, bajas tu formato, lo llenas, efectúas el pago en el banco, mandas el recibo y el documento, los documentos por mensajería. Y en un mes te llega el resultado de si ya había alguien más registrado o el registro ya es tuyo, así de sencillo. Ahora, si estás aquí en Juárez, vas a las oficinas del gobierno del estado que se encuentran en la eje vial Juan Gabriel, voyando de frente al edificio, el extremo derecho está la fiscalía, al otro extremo se encuentra el edificio que les menciono, en el segundo piso se encuentran las oficinas de educación, ahí donde está promoción cultural. Se efectúa el trámite, llevas tu original, 2 copias, las entregas, ellos mismos llenan el formato, te mandan al banco, pagas los 189 pesos, regresas con eso, ellos lo envían y dentro de un mes está la respuesta. Oye, por ejemplo, aquí pues mucha gente tiene, no sé, a lo mejor no la hora completa, pero a lo mejor el personaje. Sí. Y no sé, algunas. Sí, se puede. Tramas o historias cortas. ¿Qué se lleva en este caso? ¿Se lleva el material que se tenga? ¿Algún cómic completo? ¿El puro, o sea, todo el personaje? Lo recomendable es el personaje, para empezar. Ahora, si ya tienes el cómic, va incluido el personaje. Ok. ¿Sí? O los personajes, e incluso el título. Sí. Y ya hay el personaje, todo lo que está dentro ya está registrado. Todo lo que contiene. Un libro, igual. Tú lo llevas. Bien puedes, por ejemplo, registrar un personaje gracias a una obra literaria. ¿Sí? Por ejemplo, yo escribo un cuento con un personaje con ciertas características y en ese momento se ve respaldado ya ante derechos de autor el personaje. Entonces ya lo puedes agarrar tú y lo generas en un cómic o lo representas en algún lugar, claro, etcétera. Ya está dentro de tu creación. Es muy padre. Fíjate que me enteré, por ejemplo, para todos aquellos que les gusta la fotografía, ahora pues gracias a esto que ha ocurrido y sobre todo, bueno, yo ya me había documentado sobre derechos de autor mucho tiempo, porque es por los registros que estaba haciendo. Juárez, de mi recuerdo, y La Rochaca no son los únicos registros que tengo. Yo mi padre y yo, cada vez que generábamos un personaje, lo primero que se hacía era registrarlo. Entonces, pues ya llevamos rato en esto. Nunca había preguntado sobre fotografía. Y ahora que he estado yendo, para que todo esté en regla, me he llevado la sorpresa de que para registrar fotografías se hace de la siguiente manera y se van a llevar una sorpresa. Si ustedes son fotógrafos, o se creen fotógrafos, o simple y sencillamente les gusta tomar fotos. Chicas de Facebook, pongan atención. Y quieren registrar sus fotografías, lo que hacen es lo siguiente. Y curiosamente es el mismo precio, también con fotografía. Cargan un CD con todas las fotos que ustedes quieren registrar. O sea, puede ser una foto, ¿no? O puede ser todas las que quepan. Exactamente. Sacan dos copias. Las llevan a las oficinas que ya les mencioné. Los van a mandar a pagar 189 pesos al banco. Regresan ustedes, les entregan su comprobante de que ya las van a enviar. Y dentro de un mes les llega la respuesta de que si las fotos no son suyas, andan errados y andan registrando cosas que no son suyas. O que en ese momento todas esas fotos que iban en el CD ya están registradas a su nombre ante los derechos de autor. Oh, muy bien. ¿Hay un vato que se pone a checar foto por foto, pues? Sí. Se hace, de hecho, es por eso el pago. El pago es para la investigación. Barato. No es el trámite, es la investigación. O sea, más caro, ellos tienen un banco. Sí, sí, efectivamente. Entonces, todos aquellos que no lo hayan hecho, de veras vale la pena. Lo menciono por lo siguiente, porque de aquí en adelante, señores, yo soy una persona que siempre ha estado protegida, gracias a Dios. Pero le puede uno tocar a una situación así y no va a haber manera de defenderse. Sí. Y bueno, en particular, por ejemplo, los fotógrafos, caray, cuesta mucho trabajo. El dedicación, tiempo, talento. Ustedes saben perfectamente que el chiste está en el ojo del fotógrafo. El encuadre, el arte que tiene. Entonces todo eso, que de repente alguien se quiera representar con él, o que lo quieran arrebatar, lo quieran usar, pues aguas, ¿no? Entonces sí, yo ya ahora que nos pasó esto, me voy a dedicar a donde yo me paré, a promocionar el registro de derechos de autor, para que se proteja a nuestros artistas. Es mucho, mucho, mucho, muy importante esto. Entonces, pues hay que hacerlo nada más. Dice, ¿qué van a ir? Lo voy a ver. Uh-huh. Y lo guardas ahí. Y órale. No, voy a hacer nada con ok, él. Perfecto. Y pero. Y luego un día, o sea, le ocurre a alguien o a alguien exactamente lo mismo, de coincidencia o porque sí. Contigo. Hace unos días, hablando por ahí con un artista de aquí en la localidad, le comenté, ¿está registrada tu obra? Y lo me dice, no, pero ya tengo todo listo para registrarla. Le digo, no, pues no lo tengas listo, mejor hazlo. O sea, así de sencillo es ir a registrar. Vale mucho la pena, de veras, para que no les vaya a pasar lo mismo que me está pasando a mí, pero sin registro. ¿Sale? Pero estás protegido, así que ¿sí? No te quitas de problemas. Exactamente. Ya, pero gente, si no... Si no está registrado, a ver qué pasa. Haz un video de la Rochaca haciendo el trabajo. Promoción. Sí, fíjate que la idea no es mala, ¿eh? No es mala. Claro, o sea, que sí. Si te pasa algo así que te agarras protegido, ni aunque compruebes tú la autoría del la obra. Está registrada. Si, no, pero o sea, si no estuviera... Eso es precisamente el peligro. Si alguien, no sé... Sí. Si tú, por ejemplo, ¿no? Tú compruebes, mira, es que yo le tú escribiste cierto poema. No. Tú escribiste un poema y te vio tu abuelita y tu tía. Y los cuates. Y lo publicaste allí con los compas de la escuela. Sí. Y no lo registraste. Y resulta ser que alguien lo ve. Esa persona va y lo registra. Y cualquier reclamo que haya, pues no. Así de sencillo. Esto ya está registrado. Y como ya se ha visto, pueden ser cosas de hace muchísimos años. Uh-huh. Y pareciera que no podría pasar algo con esa idea. Y de repente surge algo que hace esa idea... nueva o que la pone en el ojo público y ¡zas! Nunca está el que, a mi hijo Andrés me robó una canción. Ándale, sí, se da. Sí, a mi abuelo. Uh-huh. Yo, pues, padre, ¿no? ¿Y por qué lo que registró? Pues no, pues nomás. Esto es en estos casos. Hay otros casos, por ejemplo, tengo entendido como en personajes para televisión, cuando se trata de un actor... Sí tiene un costo más alto y ese sí es cada 5 años, cada cierta cantidad de tiempo. Hay que estarlo renovando. Pero en cuanto a gráficos, obra literaria, fotografía, como les comento, es permanente. Y queda a dominio público 100 años después del fallecimiento del autor. Claro que después del fallecimiento, imagínense, son 100 años. Por lo tanto, los derechos de autor pasan. Si hay testamento... pues pasa a los herederos, o en su dado caso, a los familiares más cercanos. Hasta hace un par de años había, tengo entendido que se había acabado el derecho de las rolas de Rodolfo el Reno, de la rola de Rodolfo el Reno. Había, pero ya se había entrado en el dominio público. Uh-huh. Y los mañanitas siguen bajo dominio público. Pero la música es otro rollo. Mañanitas no las puedes cantar la mañana en la tele sin pagar una licencia. Sí. Pues hay que investigarlo, ¿eh? Vale la pena. Como hecho histórico es importante. Entonces, a todos los autores, vayan y regístrense, no es difícil, es nomás cuestión, mucha gente lo hace por desidia. Es muy importante registrar su obra, es su creación, y tengan por seguro que van a recibir crítica. Si alguien quiere la autoría, adjudicarse la autoría o usar su nombre o usar la obra, le van a decir de todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque según los derechos de autor, la pura multa impuesta por el uso de es de entre 5,000 y 10,000 salarios mínimos. Estamos hablando de que ahorita están en 60 y tantos más o menos el salario mínimo. Estamos hablando de entre 300,000 y 600,000 pesos la pura multa. Entonces, tener cuidado con estos detalles, ¿no? ¿Te acuerdas de la nevería Trevi? Trevi. O Trevi. Ajá. Primero era Trevi. Era Trevi. Sí. Era la leyenda. No. En la primaria eso decían, yo no sé. Dile a mis compañeros de primaria que son mentirosos. Pues. Yo recuerdo, era nevería o helados Trevi. Uh-huh. Helados Trevi. Sí. Entonces recuerdo que a principios de los 90 probablemente. 94. Por ahí más 94, o menos. En el radio salía uh-huh. un anuncio que decía que se cambiaba el nombre a Trevli. Ajá. Uh-huh. Y lo decía algo así como, seguiremos dando el mismo servicio, pero también decían que habían cambiado por problemas legales. ¿Pero era Trevli con B grande o con B chica? Con B chica era Trevli. No, en Chihuahua ahí está Trevli con B grande. Okay. Explícame eso. Pues es que eso se dividió en dos. Paralelo. Ándale, ¿por qué los bucenos allá son azules en lugar de rojos? Acuérdate que en Springfield y el ¿cómo se llama el pueblo de los Simpsons? En Shelbyville los hidrantes eran de color amarillo, rojo, no sé. Totalmente extraño. Había Krusty Burger, ¿te acuerdas? Era McDonald's. Tengo entendido que Trevi recibe un reclamo de una marca con el mismo nombre registrada. No sé si en Monterrey o Guadalajara, un lugar de esos. Y es por eso que se da el cambio de nombre. No podían estar haciendo uso. Pero existen las dos todavía, ¿no? Trevi sí. y Trevi. Sí, sí, sí. Pues sí. Ya deciden dejar el nombre, se dan cuenta de que están con lo que está pasando. Y hay sus sanciones, se dio el juicio y se genera Trevi como una nueva marca. El caso de Roberto Gómez Bolaños con Kiko con y la Chilindrina. Ahí fue un error de Gómez Bolaños. Como les mencioné ahorita, los personajes de ese tipo hay que renovarlos. Y precisamente en una renovación de esas se le pasó y registra a la Chilindrina. Y Kiko también, ¿no? Y Kiko también. Sí. Y ¡zas! Se viene el litigio. Kiko, por ejemplo, le cambió en lugar de Q, usaba K. Entonces ya se viene el litigio. Sí. Por esos detalles. Alegaba que él haya creado al personaje. Pero los actores alegaban que ellos habían hecho modificaciones sustanciales uh-huh. al personaje. En realidad lo que influyó para que se les diera el gane es el hecho del registro. Que se le fue la mano. Se le pasó, así de sencillo, porque es un material que intelectual en cuanto a registros de derecho de autor pues tiene que estar renovando cada cierto tiempo. No es el caso con lo que estamos hablando, que es con fotografía y literaria. Y ahorita, por ejemplo, que ya lanzaron al Chavo animado, o uh-huh. la caricatura del Chavo, salen Kiko y la Chilindrina. Sí. Sale Kiko. Kiko. Ahí sí no sé qué habrá pasado, la verdad. Licencia. Tal vez, es posible. Es posible que haya pasado algo por ahí. Fíjate que cuando... Uno es Kiko con Q y el otro es Kiko. Cuando se habla de Roberto Gómez Bolaños... todo el mundo voltea a ver el detalle de la Chilindrina y Kiko. Curiosamente hay uno más grande. El tema que todos conocemos como el tema del Chavo del Ocho. Oh, sí. Esos plagiosísimos. Es creación mantiquísima de un autor de música clásica. Y se da el reclamo, en específico es Beethoven. Se da el reclamo por los herederos de Beethoven. Se llama El Elefante Nunca... algo así. Nunca olvida. Entonces, nosotros lo conocimos ya con sintetizador, ¿verdad? Y todo. Sí. Exactamente. Y no, es pero esa es la otra, esa es la marcha de los... Sí, ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿Para el espíritu? No. Es que hay dos. Es esa que tú dices. No muchas de esas rolas sí. son de un disco, de un compositor. Un compositor que, que componía para Disney. O sea, de ahí, básicamente, de ahí sacó casi toda la música que escuches de fondo en el Chespirito. ¿Era o de Disney directo o era el vato que componía? Es un cuate que, bueno, o sea, componía para Disney y muchas de esas canciones son precisamente películas de Disney viejitas. Y mira, por ejemplo, el Chapulín Colorado, ¿te acuerdas del tema del Chapulín Colorado? Dice, ta ta ta ta ta tan tan, esto es, ¿sí? Si le echas un ojo a la película Los Diez Mandamientos, te vas a dar cuenta que es el soundtrack. Cuando se abre el mar frente a los brazos de Moisés y crúzalo, es el soundtrack. ¿El Chapulín Colorado era Moisés? Lo sospeché desde un principio. Es el soundtrack. Es el soundtrack de Los Diez Mandamientos, donde aparece por ahí el Charlton Heston. Entonces por un fondo intelectual más grande. Más grande. Estos cuates, los que otros judíos del imperialismo. Estos cuates estuvieron usando esa música por dos décadas, ¿no? Sí, y completa impunidad, o sea, no había tan globalización. Es otra, exactamente. Para empezar, tenías, fíjate, por aquí en México, pues tenías que ir hasta el DF a hacer el registro, que es como se da con Juárez de Mis Recuerdos. No, la internet no existía en el 99, todavía no había tanta apertura y esas cosas, y se tuvo que ir a hacer el registro entre derechos de autor en la capital de la República. ¿Qué te iba a decir? Es que cuando dijiste eso me cambió ahí el soundtrack. Contexto. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, las saladitas. Estamos hablando de la uña de gato. Pues el punto es ese. Ya, me acordé. Es que creo que también, como puedes, por ejemplo, tomar los primeros 20, 30 segundos de una canción y mostrarlas, tocarlas, ¿no? Si puedes tocar la obra mientras que estés haciendo una crítica o comentario sobre ella. Uh-huh. En lo que es la música, si no vas a decir nada de la música, tienes como 10 segundos creo, para tocarla. Y tienes que poner crédito. Y quitarla antes de pagar licencia. Si es que no la vas a estar pues criticando de alguna manera, claro. O citando, ¿verdad? Igual si usas música para algún, por ejemplo, el cine, pues se pide una autorización, que por cierto también es hecho de la misma manera. Te presentas ante derechos de autor, llevas el material que vas a usar y se investiga si tiene derechos y se da un porcentaje para el autor. El dueño. Uh-huh. Sabes que cuando yo era estudiante aquí en la Universidad de Texas en El Paso, pertenecía al club de anime. Uh-huh. Y pasaba algo curioso, que Andy, que era el presidente del club, antes de mostrarnos películas de anime, pedía permiso a las productoras en Estados Unidos que estaban licenciando el producto. Las distribuidoras. Entonces no la mostraba hasta que tenían una respuesta y muchas veces fueron sí, algunas fueron no. Y aquí en México no estamos acostumbrados a eso. Incluso lo vemos como algo así como... Ni a comprarlo. Pues no, o sea, mira, ahora con esta situación ha habido personas... Pero pues eso ya pasó. Ay, 20 pesos. O sea, ¿cuál es el problema? Pero no, o sea, el registro hecho es tu trabajo y ten por seguro que no es nada fácil. Es como cuando ves a un dibujante y dices, ah, mira, se aventó el dibujo en tantos minutos, qué chido, ¿no? Pues qué padre, qué fácil. No, no, señores, discúlpenme, detrás de eso hay una preparación, hay un esfuerzo muy grande. Años de trabajo y de talento que quedan plasmados en ese momento, en ese gráfico. Hay mucha labor atrás, como para menospreciarlo. En tu caso eran 16 años y más allá. Y más, y más allá de chamba, ¿no? Y y sí, moralmente sí te daña. ¿Por qué? Porque pues eres tú quien está ahí haciendo aquel acto, según la Vox Populi y la gente lo que está viendo. ¿Sabes que había unas pizzas? Bueno, todavía existen las pizzas aquí, esas pizzas aquí en Juárez se llamaban Popeyes Pizza. Ahora es Popeyes. Ahora es Popeyes. No, era Popeyes y usaban a Popeye el Marino. No, usaban un cavernícola. Dibujado cavernícola. No. Popeye y Marín, luego se hicieron... ¿Del Capitán Cavernícola? Popeye y unas estrellitas, yes, como decía de inglés. Ajá. Que era el Cavernícola que creó un... integrante. Porque en Estados Unidos ya existe porque en Estados Unidos ya existe el Popeyes. Sí, y luego después ya era Popper. Yes. Y es cuando ya salieron. Al rato se la van a cambiar, hombre. Oye, la cosa es que una vez que ya utilizaste, digamos, algo que no es tuyo, por ejemplo, Popeyes Pizza, ¿no? Por mucho tiempo y la gente ya te identifica, ya es muy difícil cuando tienes que hacer el cambio, cambiar totalmente. Sí. Que en lugar de Popeyes te llames Búho Pizza, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso Popeyes, ¿no? Para que la gente siga más o menos recordando el logo, identifique la marca y el cómo suena, ¿no? Horrible, ¿verdad? Por cierto. Sí, por cierto, sí. Había aquí... Yo me acuerdo del sabor de la Popeyes Pizza, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar en la vida. Oye, los restaurantes Río Rosas, ¿te acuerdas qué personaje utilizaban en sus logotipos? Era Popeye apachurrando un bote de espinacas, sí. Pero no salía no estaban saliendo espinacas, iba saliendo una hamburguesa. Cuando Disney iba a empezar a demandar a todos los Kinders. Mira, el caso más reciente aquí en México, que ya que se toca el tema de Disney, el caso más reciente, traen una película próximamente que trata sobre el Día de Muertos en México. Así es. Y a la hora de que se va a conocer que están haciendo la película y que va a llevar Día de Muertos como título y esa clase de cosas, resulta ser que pues se descubre que ya está registrado. Y es tal el poder de un registro, que no lo imaginamos de ese tamaño, ¿no? Es tal el poder que Disney decide detenerse y no hacer uso de ese nombre. El Día de Muertos. Del Día de Muertos mexicano. Y vas a ver la película, pero no trae esas acotaciones que ellos intentaban porque están registrados bajo derechos de autor. En la mediados de los 90s leí un artículo donde decían que Pepito, el personaje de los chistes, sí, ya estaba registrado en Estados Unidos para con una compañía que se iba a dedicar a hacer ropa para niños. Entonces, según esto, ya no es factible que cuentes chistes de Pepito. Porque es un... Sin pedir permiso. Sin pedir la autorización. Pepito el de los cuentos. Y mira, es muy suave cuando alguien hace uso con un fin bonito. Por ejemplo, un cierto personaje. Y te enteras de que lo usan para algo sano. O yo qué sé, o sin fines de lucro. El autor puede decir... No hay purrum. Va, ¿no? Se están dedicando a ayudar a un asilo de ancianos o a, yo qué sé, una comunidad. Órale. La bronca es cuando ya te afecta. Sí. Ese es el problema. Ya. Y ahí sí no te queda de otra. No te queda de otra y te tienes que levantar y buscar la manera de que todo el mundo se entere que no eres tú. ¿Sabes? En los 60s en los tiempos de los Underground Comics, hubo un caso de este dibujante gringo que hace una parodia de Mickey Mouse bajo el nombre de The Sky Pirates, los piratas del cielo. Y era una parodia donde Mickey Mouse, un ratón hollywoodense ya totalmente en franca decadencia, pues se dedica a drogarse, a llevar una vida así suelta, ¿no? Dejó a Minnie, lo dejó con dos hijos, y entonces los dos hijos... Se cansan de ser los sobrinos, ya ves, los muy llamados sobrinos, y hacen un plan para capturar a Mickey junto con Pedro, el malo, capturar a Mickey y a Minnie y llevarlos a una isla para que tengan un encuentro y se vuelvan a juntar y puedan ser hijos del ratón Miguelito y la ratona Minnie, bueno, Mickey Mouse. Y este cuate él lo presentó pero bajo la idea de parodia, pero era una parodia tan cercana, o sea que simple, lo estabas viendo y dices, esto es Mickey Mouse. Esto es Mickey Mouse. Simplemente le dieron su demanda de un millón y medio de dólares y tuvo que pagar. Sí. Y en cuanto a respeto de autorías, en la historia está muy firme la huella de Nosferatu. Cuando se decide por ahí el cine expresionista alemán filmar Nosferatu, que todavía no se llamaba así, piden autorización ante los descendientes de Bram Stoker para filmar Drácula. Ajá. Y no se da la autorización. Es por eso que se tiene que cambiar y se cambia a Nosferatu. Pero es porque las descendientes de Bram Stoker, autor de Drácula, no dieron la autorización para que se fuera usado. Tenía poco. Sí. Y Nosferatu es una obra que, wow, a mí también no me deja de impresionar, ¿verdad? De hecho, pues tengo entendido que la viuda odiaba esta película y estuvo cazando todas las copias que había de Drácula para mandarlas a quemar. Y lo consiguió, casi lo consigue. Oye, por cierto, el otro día, hablando de cine así, me aventé por ahí en algún lugar de la web, la película del Santo, que estuvo censurada aquí en México. ¿A poco sí existe? Chécala, ahorita al rato te digo dónde está. Okay. La de las mujeres vampiro. Ha habido polémica hace poco porque según esto apareció la tan dicha película donde el Santo sale con mujeres desnudas. Con mujeres desnudas. Hay escenas de... ¿Sí? Yo tenía entendido que las películas de luchador algunas tenían una versión europea. Uh-huh. Esa es una de esas. Eran toples las mujeres. Esa es una de ellas. De hecho, de esa película, la versión en blanco y negro fue la dedicada a México, con toda la censura. Y y la versión a colores, era como acá, pues era todo color, desnudos totales y el Santo en pantalla. Todo esto surge a partir de un festival de cine de Guadalajara, en el cual promocionan que van a presentar la película después de que pues estuvo desconocida aquí en México, y el hijo del Santo hace el reclamo e intenta que no se promueva. Bueno, pues la película ya la pueden ver por ahí, en algún lugar. ¿Está buena la película? Pues es una película del Santo. Oye, hablando del hijo del Santo, que es muy... anduvo cazando también a Gisia Trino por usar el... por el Santos. Por el Santos. También tuvieron ahí un problema donde el cuate quiso demandarlos porque el personaje es muy similar. Es una parodia, ¿no? Al Santos. Pero... o sea, ¿cómo es el asunto en cuestión de derecho de autor cuando alguien hace una parodia? No en sí, no es el personaje en sí. Pues ahí está la revista Mad, ¿no? Que simplemente hace parodias de todo. De todo. De todo lo actual. Ajá. Una película que haya faltado ahí. Sí, pues la parodia viene protegida en la... viene protegida por la libertad de expresión. Mira, no, incluso se puede dar, por ejemplo, en el teatro, sí. O en la literatura. Puedes manejarlo como una versión libre de. Y listo. Esto es una versión libre de. Uno, por ejemplo, ¿no? Y no es el caso de lo que estoy hablando, pero es similar. La última tentación de Jesucristo es la versión libre de este escritor. Te explica desde el principio que no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras, etcétera, y da su versión libre y ficticia, inventada por él, de cómo hubiera sido, ¿cómo, sí? Son los eventos, ¿cómo fueron los eventos según él? Según él, en su versión. Stanley Gibson también es ficción. Con la pasión de... con la pasión, ¿no? Vemos demonios y vemos una serie de situaciones. Sangre, que bueno, ya cuando te metes realmente a conocer la Biblia. Fíjate que yo la pasión. Oye, ¿y Jesucristo Superestrella? ¿También? Jesucristo Superestrella es otro ejemplo. Musical. Y es muy curioso cómo la gente, cuando salen este tipo de versiones, no se enfoca en la obra, sino en el acontecimiento histórico o religioso, y no recibe el mensaje que lanza el artista. Por ejemplo, Jesucristo Superestrella. El mensaje del autor era... que si Jesucristo volvía a nacer, lo volveríamos a matar, a crucificar. Esa es la versión del artista. Y en su tiempo no fue interpretada así. Ahora, con la pasión, a mí me daba no sé qué. Toda esa ola de reacciones que hubo. Por el hecho de que la gente se ponía a llorar en el cine porque torturaban a Jesús. Y bueno, ¿acaso los católicos no hemos comprendido qué significa... en el credo, fue muerto y torturado? O sea, por favor, ¿por qué razones un director de cine nos tenía que poner en la pantalla de cine pedazos de Cristo? O sea, un acto así, un acto de tanta violencia, para que a nosotros, ¿verdad?, nos doliera. O sea. Oye, yo recuerdo, de hecho, que había señoras con su rosario. Sí, exactamente. En el cine. No, curiosamente esa película... inauguró un nuevo ciclo de películas que se conoce en la red como pornografía cristiana. Exactamente, eso es lo que es, pornografía cristiana. Joder. Fíjate que a mí se me tocó cuando fui a verla, gente llorando. Se escuchaban los gemidos de la raza. Es muy feo ver a una persona siendo torturada, al menos que te guste el gore, ¿verdad? Pero ¿por qué nunca lo hemos razonado? Todavía peor a una figura como Jesús. Lo que yo no entiendo es por qué... películas de Saw no pueden mentir. Ándale. A la gente le gustan esas cosas. A mí me gusta lo gore. Es Hostel. No. Me gusta lo gore, gore, gore. Pero sí. Yo sigo sin comprender, Serge. ¿Por qué los católicos no habíamos comprendido esa etapa en la vida de Jesucristo? Esa parte. Visto el mono, la estatua ahí sangrando y sufriendo en una cruz romana. O sea, es lo que siempre se venera, pero nunca antes nadie se le había ocurrido, ay, vamos a ver algo así. Y mira, se genera el morbo y la atracción. Te soy sincero, yo en lo personal, no sé si ustedes sabían, pero cuando aparece la película de la Pasión, sacan un souvenir, que es un clavo. Es un clavo y en un clavo antiguo. ¿Oxidado? No es oxidado. Es un clavo, no sé qué material, metálico. ¿Un clavo de olor? Y trae grabado a lo largo del clavo la pasión, de Passion. Yo en su época quería uno. Cuando agarró vuelo la película, yo quería uno. ¿Te querías clavar un clavo? Y ya ahora que lo he buscado y lo he encontrado en eBay y en algunos lugares, ya lo veo, lo analizo bien y me doy cuenta que no lo necesito, es un producto que no quiero. Exactamente. ¿Para qué? No le doy esa importancia, ¿verdad? Que le daba en aquel momento, porque en aquel momento era muy, gente muy selecta la que adquiría el clavo aquel. Era un clavo santificado por el Papa. Y no, bájale. No, pero no faltará quien te lo haya querido vender así. Es posible, ¿eh? Es posible. No dudo. Pero sí, o sea, caray, en fin. Entonces, pues sí, señores, si tienen alguna obra, hay que registrarla. Ahora con el internet, todo eso... Más sencillo. Todo mundo puede tener acceso a expresarse. Uh-huh. Y a ser escuchado y visto. Y es más fácil que tus ideas trasciendan, ¿no? Que no nomás se queden en el barrio, en el uh-huh. círculo de amigos que te conocen, uh-huh. sino que salgan para todos lados. ¿Quién iba a decir que íbamos a tener, hace 20 años que íbamos a tener, por ejemplo, un YouTube, ¿no? Donde hay gente que sale cocinando, hay gente que sale hablando sobre videojuegos que uh-huh. no les gustan, o gente que hace videos de cómo surcir, o cómo hackear una computadora? O sea, son cosas que simplemente no verías jamás en la televisión, ¿no? Gente que no podría llegar a una editorial para que le publiquen sus dibujitos uh-huh. o sus ideas, ahí está. Ya se da a conocer. Gente así. Que tienen blogs de diferentes países, hablan de política, hay algunos que son súper famosos, uh-huh. que de otra manera nunca jamás nos hubiéramos enterado de su existencia. Y independientemente de que todos sabemos que la web es una gama impresionante de material pornográfico aprovechado por muchos, pues de vez en cuando dense su vueltita a otros rincones de la web, ¿no? Mira, a mí se me hacía muy curioso cuando aquí en Juárez se decía, pues ¿por qué los ruteros traen cierto tipo de música? Y le dicen, pues es que es la que está ahí y la escuchan y es la que escucha la gente y por lo tanto la gente la adopta. Yo siempre he invitado a las personas que les gusta la radio a que, señores, el cuadrante está muy amplio. Exacto. O sea, ¿por qué no? De vez en cuando... vamos a buscar otras opciones. De hecho, aquí en Juárez, que es una frontera y que pasa una variedad increíble de culturas, yo no entiendo por qué no tenemos una radiodifusora, o por lo menos un programa, que nos brinde oportunidad de escuchar música de otros países los cuales no tenemos acceso, ¿no? Sobre todo ahora con lo de la web. Sería muy padre. Hay cantidad enormes de... Es una cantidad enorme, caray. En la web, por web. Entonces, sí. Y la radio no lo está haciendo. Y valdría mucho la pena, definitivamente. ¿Tienes a José? Bueno. José. José FM. Y pues sí, caray. O sea, hay mucho. Hay mucho y hay que aprovecharlo. Y sacarle las cosas buenas al asunto. Y sobre todo, respetar. Que es lo que anda ahorita buscando la Rochaca. Y es por eso que también desde este foro, uno de los foros... para mi gusto muy importante, porque esta es mi casa, changoleon.com, invitar a las personas que se andan manifestando y andan utilizando Juárez de mis recuerdos y la Rochaca, invitarlos a que se generen un nombre ellos mismos, se pongan un poquito creativos, se inventen un nombre y sigan trabajando en lo que hacen, que están en su derecho de hacerlo, regístrenlo para que no les vaya a pasar algo similar a esto, pero sin registro, y adelante, señores, caray. Ojalá y esto llegue a un arreglo amistoso, adecuado y justo. Y y dejar claro que las personas que están manifestando actualmente en Ciudad Juárez, que están declarando ante los medios de comunicación que después de esta manifestación, que están agotando todos los medios sanos, o la comunicación con los tres niveles de gobierno y están agotando todo este tipo de manifestaciones antes de bloquear calles o secuestrar funcionarios públicos. Estas personas no son Juárez, mis recuerdos. Estas personas no son La Rochaca. Estas personas no son Antonio Ramos. Y estas personas no representan los 16 años de trabajo que hemos venido realizando. Un millón de gracias a changoleón.com. Señores, un verdadero placer estar aquí. Lo único que pido, si ustedes me lo permiten. ¡Caray! Pues yo nunca hablo de política. No se imaginen que yo voy a dar un reclamo. ¡No! Estas personas no tienen nada que ver conmigo, La Rochaca. Señores, yo solo me dedico a promocionar la historia de Ciudad Juárez, a hablar de ella y lo bonito que tenemos por estas tierras. Lo único que pido es un poquito de respeto. Eso es todo. Un millón de gracias, su amiga y siempre servidora, La Rochaca. ¡Ay, mi Juaritos! Muchas gracias, señores.